Como siempre, Alejandro de la panadería Los Maestros, de Beruti Parra Vicini, de Florencio Varela, y a la carnicería de Mauricio, Don Guayo, de Avenida Florencio Varela al 769, pero de Berazategui. También a nuestro auspiciante H&M, Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Ahora vamos a escuchar un tema de un coro ucraniano, una canción hermosa, una canción cristiana hermosa, suena ahora en Vox. Agnus Dei interpreta este coro ucraniano. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. So, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Muy bien, mientras esperamos el contacto con nuestro invitado especial de hoy, yo se los voy a presentar. Hoy tenemos este tema tan importante que desarrollamos en la editorial sobre la guerra de Ucrania, pero especialmente enfocada en los niños y en las familias necesitadas. La consigna es: ¿qué pensás de la guerra en Ucrania? ¿Cómo podemos ayudar a los niños y a las familias necesitadas? Si querés, nos podés mandar un mensaje a la radio o a la Puerta Sur. Hola, Amanda. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches para todos los que están del otro lado sintonizando. Bueno, nos pueden mandar un mensajito de audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, que es el teléfono de la radio, o si no, un mensaje de texto al teléfono de la Puerta Sur al 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Muy bien, y estamos intentando la conexión con nuestro amigo Jorge Pusenik. Bueno, él vive en Villa Caraza, en Buenos Aires, con su esposa y sus dos hijos. Es secretario de la Convención de Iglesias Cristianas Evangélicas de las Repúblicas del Plata, Argentina, Paraguay, Uruguay. Ha dirigido el coro y orquesta denominado Agrupación Osana y participa en el Ministerio Parlamento y Fe con el hermano Bongarrá. Es director de una escuela secundaria estatal en Lomas de Zamora y es licenciado en Ciencias de la Educación. Estudió en Jerusalén, estuvo becado por Israel y desde el comienzo de la guerra en el año 2022 está activamente involucrado en el apoyo a la iglesia en Ucrania. Ha participado en actividades en Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, y con Parlamento y Fe en la UNR, Uniendo Naciones y Reconciliando el Mundo. Durante estos más de 3 años organizó el envío de ayuda humanitaria desde Argentina y Paraguay y coordinó logísticamente la entrega en Ucrania junto a otras organizaciones. En agosto, ahora, en la semana que viene, estará encabezando el tercer viaje misionero para apoyar la obra evangélica en Ucrania. Así que le damos la bienvenida y lo saludamos. Decimos, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas noches para vos, para toda la audiencia, entre notas y palabras. Un gusto poder conversar en esta noche con vos y con la audiencia, ¿no? Bueno, qué bueno que nos pudimos comunicar. La verdad es que sí. Estábamos muy expectantes porque en este tiempo se ha dado esta posibilidad de conectarnos a través de los consejos pastorales de nuestras ciudades y bueno, nos fuimos enterando del tema que, como bien dice el video que se estuvo promocionando, aunque los medios no hablen, la guerra continúa, ¿no? Y si bien algunos medios levantan alguna que otra noticia del frente de batalla y de los avances o retrocesos de acuerdo a la perspectiva, ¿no? Y a la editorial de cada medio de comunicación, la verdad es que hay otro trasfondo que va mucho más allá del frente de batalla y que tiene que ver con la gente, ¿no? Con las personas. Y no solamente con los soldados, sino con las familias y con la sociedad entera. En este caso, la de Ucrania es la que nos interesa, la que tenemos en foco hoy en este tiempo. Yo siempre aclaro, no tenemos nada en contra de Rusia, al contrario, simplemente que, bueno, vemos tal vez un desbalance, ¿no? de equilibrio, de fuerzas y de cuestiones que tienen más que ver con la geopolítica o con las condiciones actuales, ¿no? De las coyunturas de las relaciones internacionales y bueno, la economía y todo eso, pero la gente va quedando marginada, va quedando atrás, y cuántos niños que están necesitando, ¿no? Nos desgarraba las noticias que vos transmitiste y un poco que vimos en los videos, y nos fuimos metiendo y dijimos qué bueno que podamos unirnos a esta causa, ¿no? Por eso que te queríamos entrevistar y te damos muchas gracias. Sabemos que estás en esta previa al viaje muy, muy ocupado, pero bueno, queríamos consultarte actualmente cuáles son las condiciones, ¿no? De los niños, de las familias en Ucrania. Bueno, cuando empezaba el programa vos preguntabas qué pensás de la guerra en Ucrania, ¿no? Y yo empiezo respondiéndote esa primera pregunta que vos le hiciste a la audiencia, ¿no? Como descendiente de eslavos, papá, los padres venían de Bielorrusia y la mamá de Ucrania y mi mamá era ucraniana. Cuando los abuelos contaban acerca de la guerra, que la guerra es mala, porque ellos vinieron hacia acá huyendo de la guerra, ¿no? Y decían, hay gente que llora, hay gente que pierde sus cosechas, pero sobre todo que pierde sus afectos. Nunca, nunca pensamos que otra vez Ucrania iba a estar sometida a una guerra, ¿no? Y como vos decías, no es que estamos apoyando a Ucrania por otra cosa que verla desprotegida, ¿no? La guerra, vos decías en tu editorial, nunca es justa, y es más injusta justamente cuando una potencia invade, porque Ucrania no fue buscando la guerra, sino que fue invadida por una potencia, y su impacto más cruel, como vos decías, no se mide en esos territorios conquistados que son el Donetsk, ¿no? El Donbass, dos provincias que son ricas, que en 2014 se descubrieron grandes yacimientos de gas como nuestra Vaca Muerta o las tierras raras de las cuales habla Trump, sino que el impacto se mide en las infancias perdidas, ¿no? Y de haber visitado, vos me preguntás cuáles son las condiciones de los niños. Bueno, hay dos Ucranias, o una Ucrania en degradé, si lo podés creer así, ¿no? La guerra está en el este, hay una aplicación que cualquiera puede bajarse, que se llama Air Alert, en la cual vos ves a tiempo real las alertas aéreas y de drones y de misiles que hay en Ucrania. Y vos vas a ver que por lo general la zona derecha, la zona del este, está más en rojo. Y hay una Ucrania del oeste que está un poco más, digamos, no tan cascoteada, no tan bombardeada. Bueno, las familias hoy están desplazadas. Se han desplazado del oeste hacia el este, han encontrado en el este lugar donde mucha gente les dio un lugar. Cuando comenzó la guerra, las iglesias, obviamente por parte de las iglesias de la región de Volín, que son las que con más contacto tenemos, Volín es provincia, Oblast en Ucrania, la gente se desplazó, se desplazó primero hacia el oeste y después siguió hacia Polonia, hacia Rumania, hacia República Checa, pero muchas hoy están desplazadas de sus lugares originales. están separadas, algunos quedaron en un lugar, otros en otros. Muchos niños que, como vos decías, fueron tomados rehenes y están en Rusia. Adultos mayores que se niegan a dejar sus casas, casas que están bombardeadas, semidestruidas, pero donde nacieron y vivieron toda su vida, 70, 80 años, se resisten a irse. Entonces los más jóvenes se van y los adultos se quedan, a veces sin agua, sin luz, sin alimentos, ¿no? Y con muchos niños huérfanos en el oeste. Niños que no van a un hogar de niños, niños que son traídos muchas veces en un camión, en un colectivo y dejados en una plaza a la buena de Dios, ¿no? Y bueno, mucha iglesia, mucho pastor, mucho hermano hoy tiene en su casa, no te estoy hablando de un niño, ni de dos, 5, 6, 8, 10 chicos. Me tocó visitar la casa de un pastor donde veía que había chicos que iban y venían de un lado para otro, y se me ocurrió preguntarle: Arcadio, ¿cuántos hijos tenés? Me dijo: solamente tenemos dos hijas. ¿Y qué son todos estos chicos? Bueno, son chicos huérfanos de la guerra. Nosotros tenemos en nuestra casa 9 chicos. En la casa de al lado hay 10 chicos, en la casa de enfrente hay 12, en la otra casa hay 10. En 4 casas había prácticamente 45 niños huérfanos de la guerra. Y bueno, y esa es la situación de los niños, niños que incluso tienen traumas severos. Me tocó visitar la ciudad de Lutsk, ahí se acercaba, estábamos en un día de semana en una librería cristiana, y al lado de la iglesia se me acercó un pastor con una chica de unos 15 años, más o menos, 15, 16 años. La chica venía así toda rígida, dura, con los ojos abiertos como si tomara alguna medicación psiquiátrica. Yo pensé, es una chica que quizás nació con una cuestión, ¿no? Y le digo al pastor: ¿qué tiene esta chica? Dice: esta chica antes de la guerra había ganado la Olimpiada de Matemáticas de toda Ucrania. Vinieron 15 soldados, entraron en su casa, torturaron y mataron a cada uno de su familia, la violaron y la dejaron tirada, ¿no? Y casos como este se multiplican, ¿no? De chicos, de adolescentes y también de mayores que son torturados y que están sufriendo una infancia, que están teniendo una infancia perdida, ¿no? Que están teniendo un impacto muy fuerte. Qué tremendo lo que contabas. Realmente nosotros veíamos los videos y, bueno, uno siempre sabe que los videos son solamente una muestra y una edición, ¿no?, de la realidad. Uh-huh. Pero nos imaginamos lo que debe haber sido estar ahí y, bueno, vienen a la mente de uno un montón de imágenes también de otros lugares, ¿no? Porque la niñez está sufriendo en prácticamente en todo el mundo, ¿no? En algunos lados por hambrunas, en otros lados por el egoísmo humano, ¿no? Del mal reparto de la riqueza tremenda que tenemos en nuestro planeta. Y bueno, nosotros hablábamos en nuestra pequeña congregación del ministerio que tenemos. Hoy me acompañan dos de nuestros amigos del equipo que salen a las calles a visitar a la gente en situación de calle. Pero decíamos, qué tremendo que es la situación de guerra, ¿no? Si la situación de calle es difícil, qué tremenda que es la situación de guerra, la situación de no saber ni siquiera qué va a ser el día de mañana, ¿no? Esos chicos en una plaza esperando que alguien tenga misericordia de ellos para llevarles, supongo, algo de alimento y, bueno, algún abrigo o poder cobijarlos de alguna manera, porque me imagino también que las mismas familias ya están en su propia situación difícil, ¿no? Sin tener que contar con la ayuda a otros, porque supongo que deben escasear los alimentos, debe haber complicaciones en los mercados y, bueno, en la sociedad está totalmente alterada, ¿no? La forma de vida. Así que nos imaginamos que encima de todo lo que uno puede haber, todo lo que haya detrás de eso que uno no se imagina. Yo cuando ustedes contaban y cuando veíamos en los videos algunos datos y yo investigando un poquito para desarrollar el editorial, me di cuenta de un montón de cosas que uno normalmente no percibe, ¿no?, a simple vista, y que no se hablan, que no se dicen, ¿no? Y te quería preguntar en ese sentido, ¿qué es lo que se está haciendo? Yo escuché que ustedes ya, este sería el tercer viaje, ¿no?, en esta etapa, y que han llevado ya ayuda humanitaria. Y ¿qué nos podés contar de eso? ¿Qué es lo que se está haciendo para que la gente de la audiencia también tenga en cuenta, ¿no?, qué es lo que está pasando, y para después ver cómo podemos colaborar? Bueno, mira, apenas comenzó la guerra, lo primero que hicimos nosotros como iglesias eslavas, que ya prácticamente tenemos 100 años en el país. Cuando hablamos de eslavos, nos referimos no solamente a ucranianos, sino polacos, bielorrusos, rusos. Nosotros en nuestras iglesias tenemos conviviendo rusos y ucranianos, porque sabemos que no es una guerra entre los pueblos. A ver, para que se entienda, vos cuando al principio hacías bien la diferenciación, ¿no? Nosotros no estamos haciendo una cuestión que tiene que ver con la política. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, por poner una comparación, las comparaciones son odiosas, es como Argentina y Uruguay, ¿me entendés? Hablamos prácticamente de cosas parecidas, gente que se tenían afecto, familias que están de un lado y del otro. Muchos ucranianos tienen parte de su familia en Rusia, y muchos rusos tienen parte de su familia en Ucrania, ¿no?, antes que empezara la guerra. Entonces, bueno, como iglesias eslavas, desde acá lo primero que hicimos fue, nosotros somos evangélicos, lo primero que hicimos fue ponernos a orar. No creemos que lo primero que teníamos que hacer es orar. Charlando con Tomás McKay, que es, por todo, es el pastor de la Iglesia Bautista del Once, pero aparte el presidente de la Alianza Mundial Bautista, decía: Jorge, desde acá ustedes, los rusos, tienen que hacer algo, ¿no?, porque nos dicen los rusos cariñosamente. Y empezamos de repente a juntar dinero, a enviar dinero. Al principio Western Union, cuando uno mandaba dinero a Ucrania, no cobraba comisión, entonces entraba un dólar llegaba allá, pero eso duró, esa gentileza duró creo que un mes o dos. Y bueno, seguimos enviando dinero hasta que surgió una posibilidad acá en Argentina. Organizaciones ucranianas, la embajada se movieron, y el piloto Enrique Piñeiro, que tiene un avión de carga, lo ofreció gentilmente a través de la Fundación Solidar. Y entonces empezamos a comprar alimentos. En el 2023 Argentina estaba muy barata en dólares, con lo cual si teníamos ofrendas que venían de Uruguay, Paraguay, entraban acá, nosotros podíamos comprar tres veces más alimentos que enviando el dinero. O sea, si nosotros enviábamos dinero, allá se podía comprar un kilo de arroz, y acá comprábamos tres o casi cuatro kilos de arroz o de fideos o lo que fuera. Entonces empezamos a enviar a través del piloto, y la idea era, bueno, saber que cada peso que entraba se convertía en un kilo de algo, de arroz, de fideo, de polenta, de lo que fuera. Pero no solamente eso, queríamos seguir todo el proceso hasta ver que llegara hasta donde tenía que llegar. Lamentablemente nosotros conocimos lo que fue la guerra de las Malvinas, que muchos de los chocolates que mandábamos a los soldados terminaron vendiéndose en los kioscos después, ¿no? Entonces nosotros teníamos que garantizar esa cadena desde que alguien de acá estaba ofrendando, estaba donando un peso, hasta que llegara donde tenía que llegar. Y bueno, ese fue el trabajo cuando viajamos a Ginebra, a Naciones Unidas, por una conferencia de la UNR. Me fui hasta Ucrania, hicimos toda la logística con varias organizaciones, una de ellas Jukum, la otra la Asociación de Iglesias del área de Volinia, y ahí nosotros vimos a dónde llegaba, cómo se organizaban las bolsas, quiénes las llevaban, y teníamos el registro fotográfico, físico, de cada envío que hacíamos, ¿no? Entonces, el envío, nosotros sabíamos que cada peso que entraba se convertía acá en un kilo de algo que subía al avión, que bajaba del avión, que llegaba hasta los centros de distribución. Pero después, lo más importante, veíamos que cada paquete llegaba a donde tenía que llegar. Es más, un primo mío que está en la zona más complicada, yo sin saber, ¿no?, dónde él estaba, porque él estaba en el ejército, un día me manda una foto y me dice: Jorge, dice, queremos de parte de esta población donde estamos agradecerles porque sabemos que ustedes están detrás de eso. Y me mandaba una foto de un paquete de fideo, que no sé si puedo dar la marca, Sol Pampeano, ¿no? Que fue enviado desde acá, ¿no? Entonces teníamos la garantía de que llegaba. Y por último dijimos: estamos orando, estamos ayudando, pero creemos que es hora de ir a darles un abrazo. Y bueno, no solamente cuando fui a Ginebra, sino que en otra oportunidad más, y ahora una tercera vez, vamos a dar abrazos. Los hermanos allá, la gente, está muy triste. Comparado con otras épocas, uno llega y lo primero que ve es muchas banderas, cuando pasa por determinados lugares, muchas banderas ucranianas, y uno dice: ¿qué es eso? Dice: ese es el cementerio, y esas banderas son gente que murió producto de la guerra. Llegar a la estación del Lviv, que es una estación, podríamos poner Constitución o Retiro, una estación muy grande, cantidad de gente sentada acá en una estación, uno escucha ruidos, risas, gente que habla en voz alta, que camina. Bueno, estaba con 200, 300 personas en absoluto silencio, con miradas perdidas, y te aseguro que tenía ganas de sacar el celular y registrar el momento, pero por respeto a ese silencio no, ni quise sacarlo, ¿no? Una tristeza muy grande. Y cuando uno va a las iglesias vos te das cuenta que están trabajando, que están diciendo, bueno, no por qué tenemos la guerra, sino para qué, ¿no? Y Dios transformó las iglesias en Ucrania, están trabajando como nunca, están siendo refugio de la gente que viene del oeste, están siendo comedor, están abriendo lugares que antes eran, por decir, inmaculados. Me tocó estar en una iglesia que era una catedral luterana de, no sé, del siglo XVIII, que cuando estuve en 2018 era todo, no digo lujo, pero era todo limpito, todo acomodadito, y vos vas y ves ahora gente durmiendo con colchones, gente que está comiendo en lugares donde se hacía la escuela bíblica o en el seminario bíblico, ¿no? Entonces te das cuenta que la iglesia evangélica, cuando hay una necesidad, sucede acá, vos recién lo comentabas, hay gente en situación de calle y la iglesia se mueve. Bueno, allá también hay necesidad y la iglesia abre sus puertas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a dar un abrazo, a dar una palabra de ánimo. Hace unos meses, cuando estuve, llevé un videíto que habíamos hecho acá con algunos cuantos que habían grabado, algunos pastores hablando en ucraniano, pero muchos otros argentinos con subtítulos. Y yo miraba la reacción de la gente, un video que duraba 3 o 4 minutos, digo, a ver, se van a aburrir, ¿qué va a pasar? Y yo veía que empezaban a correr las lágrimas en la cara de la gente, ¿no? Y recuerdo una congregación, la primera donde lo pasé en Kiev, donde cuando terminó la reunión enseguida vino una señora con un pañuelo en la cabeza, llorando, y me decía: Jorge, dice, yo no puedo entender, dice, yo no sé ni dónde queda Argentina, no sé dónde queda Paraguay, pero gente que no nos conoce, dice, están orando por nosotros, están ofrendando, están donando ayuda humanitaria, y nos aman, y nos saludan, y nos dan este abrazo a través del video. Y me quedó tan grabado que esa necesidad, ¿no? Yo decía que todos esos abrazos y besos que nos di en la pandemia porque no podíamos, me los llevé en una valija y los dimos allá. Y bueno, lo que estamos haciendo esta semana próxima es viajar para dar ánimo, para acompañar al trabajo que está haciendo la iglesia evangélica allá, en cuanto a la ayuda humanitaria, pero sobre todo en cuanto a la ayuda espiritual, ¿no? Mucha gente que está necesitando ayuda espiritual. Qué bueno, qué importante lo que aclarás, porque seguramente en la audiencia, como vos bien dijiste, nos tocó, ¿no? Los que ya tenemos unos años y hemos vivido el tema Malvinas, nos tocó ver un chocolate en un kiosco que adentro tenía una cartita incluso, ¿no? Para un soldado. Y bueno, no es que, digamos, va a pasar, pero sí, qué bueno que es que la gente que está del otro lado, que va a tener la posibilidad, si así lo desea, porque esto es totalmente voluntario, de poder colaborar. Te quiero comentar que en el Consejo Pastoral de Quilmes el otro día estuvimos compartiendo todo este tema y hubo una muy buena acogida en cuanto a la sensibilidad y en cuanto a la respuesta, así que estamos pensando que en esta semana va a haber muchas novedades en ese sentido, ¿no? De congregaciones que están dispuestas a seguir sumándole algún eslabón a esa cadena de ayuda solidaria, ¿no? De confraternidad, de ayuda solidaria, ¿no? Gracias, que estamos en un país que es muy solidario, a pesar de las cuestiones que nos han tocado vivir con los distintos gobiernos y demás. La verdad es que siempre vemos que el pueblo argentino es muy solidario, ¿no? Y muy, muy alentador también lo que decís de la iglesia, porque de alguna manera Dios, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien, y aunque esto es algo duro y difícil, en alguna medida Dios lo está usando también para revitalizar su iglesia y el testimonio cristiano en medio de los pueblos, ¿no? Y ver a una iglesia que pone la fe en práctica, en marcha. Yo te quiero hacer escuchar un fragmento, es muy cortito, tiene unos 25 segundos, de un grupo de cristianos, no sé bien dónde es, y después si querés te paso el enlace por si lo querés ver. Lo pesqué en internet googleando, y es un grupo de cristianos en una plaza en Ucrania que se juntaron a cantar esa canción tan linda que justamente surgió en la pandemia, ¿no? Que se llama La Bendición. Y lo están cantando ellos con muy pocos instrumentos, así medio bien amplague, como diríamos, ¿no? Ahora en el mundo de la música, pero muy muy con un entusiasmo y con una fe que contagia, ¿no? Así que se lo queremos también hacer escuchar a la audiencia. Así que vamos a escuchar esta porción, una breve porción de este tema, La Bendición, por un grupo de cristianos ucranianos en una plaza de no sé qué ciudad. Hasta ahí, perdón, yo estoy con la voz. Con la voz re mal. Es un grupo de creyentes que está ahí tratando de alentar a la gente, ¿no? Y cantando de su fe. Y bueno, está acá con nosotros parte del equipo Beto, que te quiere saludar y de paso te va a hacer una preguntita. Cámara. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Beto, ¿cómo estás? Una alegría escucharte y felicitarte por la tarea. Una bendición saber que estás al frente de esto. Te quería hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se está respondiendo desde Argentina y el mundo con toda esta situación de la guerra? Bueno, mira. Políticamente hay un silencio en Argentina, no hubo ninguna declaración. Cuando asumió el presidente Milei, vino el presidente Zelensky y parecía como que ahí iba a haber algún tipo de apoyo, pero después no lo hubo. Si vos me decís políticamente, Europa es el gran aliado porque Trump, creemos que se le fue un poquito de las manos toda su negociación con Putin. Ahora, ¿cómo se está respondiendo a nivel global a través de las organizaciones? Bueno, hay mucho apoyo desde organizaciones vinculadas al pueblo ucranio, tanto en Estados Unidos, en Australia. Nosotros ahora el viaje que estamos haciendo, desde Australia están apoyando a algunos de los que están viajando. Y obviamente la asociación de iglesias se unen en Estados Unidos, hay muchos ucranianos y eslavos también, iglesias eslavas, que así como las iglesias evangélicas, como recién estaba diciendo Eduardo, ¿no?, siempre ayudan a los más humildes y a los más necesitados, como lo hacemos acá en Argentina. Bueno, viendo esa necesidad, están respondiendo de alguna manera con una mayor fuerza que la que podemos tener desde acá, desde Argentina. Yo no quiero dejar de mencionar que desde Paraguay también se está ayudando mucho. En Paraguay, en la zona sur de Paraguay, en la zona de la región de Itapúa, el departamento de Itapúa, hay muchos descendientes de ucranianos y desde ahí han salido varios contenedores de arroz. Hay muchos hermanos que tienen campos arroceros y ellos, desde que comenzó la guerra, apenas comenzó la guerra, ellos ya tenían puesto en barco unos contenedores de arroz que iban a Polonia y dieron la indicación de que esos contenedores directamente fueran hasta Ucrania. Así que bueno, se colabora en la medida que podemos, pero siempre las iglesias en esa unión que hace la fuerza para poder ayudar, ¿no? Qué bien. Gracias, Jorge. Sí, sabemos que, bueno, hay un alias que no queremos que se nos pasen los últimos minutos del programa sin decirlo, que es, yo lo voy a decir, cualquier cosa vos corregime, ayuda_Ucrania. Ayuda a Ucrania. Perfecto. Separado por guiones del medio. Y bueno, allí es una cuenta, como siempre preguntan, ¿no?, los que hacen alguna donación, alguna ofrenda, es una cuenta del Banco Provincia, ¿no es cierto? Que exacto, después a los que quieran le damos más datos si lo necesitan, pero sabemos que con eso es suficiente. Y nosotros estuvimos publicando en nuestras redes y también en el Consejo de Quilmes, y sé que lo hicieron también en el de Berazategui, que es nuestra zona, una imagen de unos productos básicos, digamos, ¿no?, que son los que pueden componer una cierta canasta, un cierto bolsón, digamos, de alimentos básicos para paliar la situación. Y bueno, la ofrenda podría ser uno o dos de esos bolsones, ¿no?, que son unos $7 llevados a pesos hoy en día, ¿no?, para nosotros. Y sí, serán 9,000 pesos. Claro, esa es la cuenta que nosotros hacíamos, más o menos, redondearlo 9,000. Y bueno, lamentablemente hoy tenemos que decir que para algunos tener esos 9,000 les cuesta, pero también tenemos que decir la realidad, que 9,000 pesos hoy es como decir, no sé, 900 pesos o 90 pesos, no sé, porque sí. La verdad es que el dinero está tan devaluado en nuestro país en ese sentido. Y me impresionó mucho lo del piloto del avión, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro, qué bueno, porque la logística de un avión es tremenda, ¿no? Me imagino que eso debe tener un... Fueron 18 viajes. Viajes. No, nosotros participamos en el primero junto con Asiera, porque Asiera, la Asociación de Iglesias Cristianas Evangélicas, comenzó enviando 10 toneladas, después dejamos y después hemos mandado aviones completamente enteros desde nuestra organización. Entran 22, 25 toneladas. Hemos mandado más de 50 toneladas desde acá, de Argentina, más lo que se mandó desde Paraguay, ¿no?, a través del avión. Qué bien, qué bien. Yo había escuchado algo en algún momento, creo que escuché o leí algo de 45 y tenía temor de nombrar porque a veces uno con los números se equivoca, ¿no? Más cuando es en sí, múltiplos. Sí, sí, sí. Pero qué tremendo, qué tremendo. Eso da también una imagen del volumen, ¿no?, que se estuvo moviendo. Tal cual. Pero tenemos fe de que se puede repetir y hasta hacerlo crecer, ¿no?, dentro de la necesidad. Así que vamos a seguir insistiendo para que todos aquellos que puedan poner ese granito de arena sumen su aporte, que seguramente, y como vos bien explicaste, va a llegar al mejor destino. Qué bueno también lo de las remeras. ¿Nos querés contar brevemente lo de las remeras para los chicos? Bueno, vamos a participar en varios campamentos de niños huérfanos. Y se nos ocurrió hacer remeras con tres corazones, el de Argentina, Uruguay y Paraguay, que son donde están las iglesias diseminadas, y un corazón de Ucrania. Y le pusimos un texto que dice, en ucraniano: queridos hermanos y hermanas, nosotros les amamos mucho, pero Dios les ama más. Y abajo el texto por excelencia, ¿no?, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, empezamos, surgió primero en el Congreso, tuvimos un Congreso el 1 de mayo, ahí llegamos a hacer algunas y dijimos, hicimos 200, pero vamos a ir a tantos campamentos, hicimos la cuenta y necesitábamos hacer 400. Bueno, fue de boca en boca, fue de WhatsApp en WhatsApp, y gracias a Dios, hoy justamente estaba hablando con el estampador, mañana ya tenemos listas las 400 remeras. Así que gloria a Dios y gracias a quienes colaboraron con cada uno de esos. Qué bueno. Te quería hacer una acotación. No solamente cuando si alguien quiere hacer una donación, yo te paso un número de teléfono. Nosotros a cada donación le hacemos un recibo, sea así sea por 5.000 pesos, 1.000 pesos, lo que sea. Esto entra porque queremos tener una transparencia, ¿no? Entonces, Juan Carlos Otero es el tesorero, que cada peso que entra lo registra y después le entrega el recibo. El teléfono es 1111, ¿no? 5118-9104. Repito, 1151189104. Queremos tener transparencia. Cuando hay manejo de dinero, creo que tenemos que ser muy transparentes, porque no por los hombres, sino por Dios, ¿no? Nosotros estamos guiándonos por Dios, pero los hombres tienen que tener la confianza de dónde están enviando su dinero. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Te voy a pedir que después me lo pases, por favor, por un mensaje, así se lo pasamos a quienes ya hicieron alguna donación y sienten esa tranquilidad, ¿no? De saber que del Exacto. otro lado se está respondiendo de esta manera transparente. Así Exacto. que, bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Jorge, da para mucho más, sí. pero seguramente vamos a seguir en contacto y si se puede repetir en algún momento, tal vez un programa cuando regreses y nos quieras contar lo que experimentaron y cómo fue el viaje, seguramente va a ser de mucha bendición también, no solo para los que ofrendaron, sino también para toda la audiencia que está escuchando, ¿no? Acá en la Vox. También claro lo escucha sí. Berazategui, porque este programa lo replica el viernes la MDB en Berazategui, la 92.5. Así que Qué también bueno. va a llegar también un poquito más al sur. Y te quería decir, si nos querés dar un mensaje en una línea, un mensaje final, si no querés transmitir, le querés transmitir a la audiencia algo especial o algo que vos nos quieras dejar como final de esta nota, tenés esta oportunidad. No, te robo una frase: la guerra nunca es justa y su impacto más cruel no se mide en territorios conquistados, sino en infancias perdidas. Que no se olviden de los niños de Ucrania, eso solo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te agradecemos la entrevista y Al contrario. Te mandamos un fuerte abrazo. Y si podés, mandale de parte de nosotros, de parte nuestra, de nuestra pequeña congregación de la Puerta Sur, un abrazo a nuestros hermanos de Ucrania. Cómo no, muchísimas gracias. Hasta pronto, Dios te bendice. Hasta pronto, bendiciones. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa. No sé si rapidito tenés algún saludito, Beto. Sí, quiero mandar un saludo a Fabián, que está escuchando desde la casa de Don Yesca. Así que un abrazo también para Don Yesca también. Qué bueno. Y bueno, nada, será hasta el próximo miércoles. Y bendiciones para toda la audiencia, que tengan buen descanso. Amandita. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a mi vecina Patricia, que también creo que está escuchando. Y bueno, a Emita. Un abrazo, Emita, que está ahí del otro lado haciendo el aguante. Y bueno, muchas bendiciones para todos los que estuvieron ahí del otro lado. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido un programa de bendición también al haber escuchado estas manos a la obra, ¿no? No solamente palabras, sino hechos de llevar el amor de Dios a través de toda esta ayuda humanitaria y abrazos y contención espiritual de nuestros hermanos de la Convención de Iglesias Cristianas, ¿no? De aquí, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, iglesias eslavas que están siendo solidarios con sus compatriotas, pero también como cristianos con nuestro prójimo. Así que le agradecemos. También un saludo para toda la Iglesia de la Puerta Sur. Los dejamos con esta canción que interpreta un grupo justamente ucraniano, Rooted in Christ Music, y es una oración en ucraniano. Dios los bendice.